Otro lado de la línea. Hola, Jordana, buenas noches, gracias por atendernos. Hola, por favor, ¿cómo estás, Martín? Buenas noches. ¿Cómo va eso? Bien, bien, acá. Bueno. Haciendo un poco de madre, terminando ahí de ordenar la Ah, está cocina. muy bien. Bueno, de entre casa, entonces te agarramos. Totalmente. Está muy bien. Bueno, decía que el teatro muchas veces nos ayuda a comprender ciertos procesos históricos, nos ayuda a comprender y a entender ciertas cuestiones que muchas veces la historia oficial ignora o esconde debajo de la alfombra. Esta obra nos invita a repensar la historia, decía, de Romina Tejerina. Comencemos por el principio. ¿Cómo surge esta historia? ¿Cómo surge esta obra que, decíamos, se está presentando allí en el espacio de la Mercería? Bueno, en principio surge por lo que vos acabas de mencionar, para visibilizar aquellas historias de mujeres y de disidencias o de personas que por lo general han tenido o han sufrido ciertas cuestiones que tienen que ver, bueno, en este caso, una historia compleja. Bueno, cosas que por lo general se esconden o no se hacen visibles o tal vez las instituciones que todavía siguen tapando, ¿no? Bueno, historias que no son contadas, digamos, tan fácilmente. Y bueno, la O historia se de Tejerina, tergiversan, ¿no? También. totalmente, sí. Y que además generan también múltiples posicionamientos, ¿no es cierto? Porque son cosas que como sociedad todavía nos cuesta reflexionar acerca de eso y nos cuesta empatizar o ponernos en el lugar de la otra persona o buscar justicia también desde algún lugar. Y bueno, la historia de Tejerina es una historia muy conmovedora. Yo creo y considero que siempre que una escribe, escribe también desde una posición autobiográfica, o sea, desde una persona, o sea, muchas veces no de forma directa, pero bueno, sí hay cosas de la persona que escribe, que está compartiendo su mirada del mundo y su interpretación sobre ciertos hechos. Y bueno, decidí elaborar sobre la historia de Tejerina, obviamente tomando esa historia como principio o como excusa para contar otra historia, que es la de Aguapé, que Aguapé es un personaje que como Tejerina también sufre, sí, o sea, sufre, no sé si una violación, pero bueno, sí, o sea, da luz a un ser. Tal vez en la historia de Aguapé se cruzan estas miradas más, digamos, desde lo ficcional o desde la metáfora. También hay un padre, también hay una hermana, también hay una situación que desencadena ciertos hechos. Y también hay instituciones como la familia, como la iglesia, como la sociedad, que intentan esconder o que intentan que esto no salga a la luz o tienen prejuicios sobre esa historia, ¿no? Y bueno, la intención es esa, como ofrecer, compartir, interpelar, proponer una mirada en relación a este hecho y a otros que desencadenan este hecho o esta situación, llamémosla, y que sigamos reflexionando sobre la cuestión, ¿no es cierto? Esta obra la estrenamos en el Encuentro Plurinacional de las Disidencias que se hizo en la Ciudad de La Plata en el 2019, en el marco del encuentro, lo cual tuvo una fuerza y una potencia muy, muy grosa, muy enorme. Y bueno, después de 2 años, o de 1 año y medio en realidad, o sea, en diciembre dejamos de hacer la función, y bueno, decidimos volver ahora. Nos propusieron Claudio y los chicos de ahí de la Mercería, volver en algún momento. No estuvimos en ese espacio antes, es la primera vez que estamos. Y bueno, también con un montón de preguntas sobre si el discurso sigue siendo vigente, que indudablemente lo es. Pero bueno, con la IBE ya aprobada, también Claro. eso era distinto en el 2019, era una lucha que llevábamos nosotros también adelante. Así que bueno, nada, sin duda la obra sigue teniendo vigencia y tenemos que seguir hablando, reflexionando, poniéndonos en el lugar de la otra persona. Tenemos que seguir como pidiendo justicia por un montón de casos. Siguen habiendo niñas menores de edad incluso que han sido sus causas contempladas por la ley han tenido que pasar por situaciones aberrantes, completamente aberrantes. La sociedad sigue respondiendo. Digo, la sociedad, o sea, suena muy simbólico, ¿no? Pero, no sé, nuestros vecinos, nuestras vecinas, en la escuela, muchas personas siguen tomando o dando un juicio en relación a cosas que son terribles y que, bueno, tenemos que seguir charlando, interpelando al otro para que pueda, tener una opinión empática, ¿no es cierto? Y uh-huh. comprender y, bueno, pedir justicia por todos los casos que están ahí aún sin resolver. Claro, porque hablamos de la vida de Romina, de la vida de Aguapé. Antes, ¿por qué necesitaste llevar esta historia? Bueno, no hablar de Romina, sino hablar de Aguapé. ¿Y por qué llevar esta historia al litoral? Bueno, a ver, la historia de Romina, o sea, Romina es como un emblema porque fue una situación, una historia, o sea, una causa bastante conocida en un momento, ¿no es cierto? Y bueno, y como la historia de Romina hay miles, hay muchas otras que son desconocidas, ¿no? Entonces, creo que la historia de Romina es emblemática y bueno, y como hacemos teatro, el teatro también es metáfora, a mí me interesa contar desde la metáfora. Y la metáfora, o sea, de la flor del lirio, del aguapé, la flor del irupé, uh-huh. Como metáfora me pareció súper potente porque es un lirio que nace en el medio de un pantano, de un agua podrida, estancada, donde hacia arriba todo lo que se ve y lo que se deja ver es eso blanco, puro, liláceo, ¿no? Algunas son medio lilas. Y hacia abajo es todo un entramado de raíces, con mucha fuerza que sostienen y que hacen de que todo ese entramado salga pura y lirace hacia arriba, digamos, ¿no? Uh-huh. Y como una flor que puede nacer en el medio de la mierda, digamos, claro. ¿No? Como a pesar de eso, surge de nuevo y como una situación cíclica también, ¿no? Que muere y que vuelve a nacer, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde ahí, esa imagen del aguapé, de la flor del lirio, me ayudó, me acompañó, me pareció interesante como desarrollarla para plantear esta situación en cualquier otra situación, o sea, hipotética, fantástica, metafórica, digamos. No sé, yo soy actriz y dramaturga, sí, escritora, escribo, y me parece que la metáfora es una herramienta potente para generar otro tipo de reflexión. O sea, hay gente que también hace otro tipo de relatos, ¿no? Que cuenta desde otros lugares, y a mí particularmente me interesa contar desde ahí, desde la metáfora. Por eso tomar la historia de Tejerina como un hecho social o histórico, digamos, con esa data, como más una manera de documental, digamos, o sí, de más histórica, no me traía como esa potencia que yo considero que sí tiene en sí la metáfora, ¿no? Uh-huh. Y también esa posibilidad transformadora de que tiene también el teatro de contar desde la metáfora, como que también no es solo la historia cruda, sino que también tiene un poquito de no sé, sí, de belleza, del lugar estético de la belleza, ¿no? Claro, claro. Entonces, tiene, o sea, no sé, es como una propuesta más poética, digamos, desde ese lugar. Sí, presentar un hecho artístico, ¿no? También contando una historia muy, muy, muy dura, como decías vos, detrás de Romina o de Aguapé, uh-huh. Lo que hay es ciertas discriminaciones por ser mujer, por ser pobre, por ser joven también. Uh-huh. Por vivir más allá de los límites establecidos dentro de una ciudad. Digo, uh-huh. Hablamos de una situación que está atravesada, vos lo decías, ¿no? Por diferentes cuestiones, entre ellas hablabas vos de la influencia de la iglesia, uh-huh. el carácter patriarcal de ciertas instituciones políticas, la concepción de la maternidad también, ¿no? Totalmente. Son las cuestiones que atraviesan esta historia. Y presentarla a través de un hecho artístico, bueno, me imagino que ha sido un desafío incluso para la ficción y para buscar la metáfora y para tratar de que bueno, buscar también esa herramienta, a través de esa herramienta, de desdibujar los límites también de la realidad y la ficción para poner también esa obra como una herramienta de denuncia, ¿no? Totalmente. El texto está escrito en prosa, ¿viste? Uh-huh. Es más un texto poético que dramaturgia, o sea, no hay diálogos, ¿viste? Entonces también hay desde ahí una búsqueda, desde el lenguaje poético, ¿viste? Desde el texto en sí, entonces también fue súper difícil. Claro. Hablamos del texto, hablamos del origen y de cómo fuiste narrando esta historia, pero además la actuás. Sí. Y ahí hay otro desafío, imagino, interesante, porque Jordana, interpretás diferentes personajes. Ella quería hacer todo, vos viste. Mira, en realidad la obra empezó siendo cosas, o sea, yo lo que quería hacer era publicar el texto solamente, que bueno, lo voy a publicar en breve, uh-huh. No sé, imagino que a mitad de noviembre o diciembre ya estará en la edición física, así que bueno, ya les avisaré. Allá por el 2013 más o menos. Y bueno, y un día hablando con una compañera que es directora, decidimos arrancar con el proceso de hacer el unipersonal. Y bueno, esta compañera estuvo complicada por asuntos de domésticos de su vida, digamos, particulares. Y bueno, y Celeste, que es quien dirige, quien termina dirigiendo, una genia total, ella estaba haciendo la asistencia, decidió cómo empezar a laburar con nosotras en ese proceso. Y bueno, y cuando Cintia se corrió, Celeste dijo, yo sigo. Y bueno, la verdad que es una genia, porque también, o sea, decidió abordar e involucrarse en este mismo discurso, digamos. Entonces, bueno, entre las dos nos complementamos. Tenemos un vínculo horizontal, ella está desde el lado del orden, de la guía, de la mirada, desde afuera y de las luces también. Después, Luisina Fusile hizo un dispositivo escénico, porque no es una escenografía, sino que es un dispositivo, o sea, que a veces, o sea, se va transformando en los distintos entornos, digamos, de donde va sucediendo la acción, digamos, y las escenas. Y después Magalí Salvatore hizo el vestuario, que también está muy interrelacionado con el dispositivo escénico. Uh-huh. Así que bueno, fue un proceso súper largo, habrá durado como 3 años más o menos, porque también esto de escribir el texto y después actuarlo, representarlo y ser la misma persona quien actúa y quien lo haya escrito es bastante peligroso, complicado también a veces, porque es inagotable a veces, ¿viste? Uh-huh. Entonces decís, esta palabra me parece que no, entonces, bueno, a ver, digámoslo de esta manera. Entonces, bueno, así podemos estar miles y miles de años, pero bueno, a veces hay que mirar, hay que ponerse en un lugar externo, desdoblarse y después volverse a unir, digamos, y eso es complicado, pero bueno, ahí es lo que pudimos hacer y creo que estamos contentas. Ahí está, interpretás diferentes personajes, decíamos, en escena sí. Aparecen además de Aguapé, la protagonista de esta historia, también creo que aparece el padre, la, uh-huh. la hermana, digo, uh-huh. Todo interpretado por vos. Y sabes que cuando hablabas de que está escrito en verso, recordaba que hace un tiempo atrás habíamos hablado con María Cecchini, o Cecchini, que es quien interpreta a Juana la Loca. Ajá. Y... Perdón, no está en verso, está en prosa. Es como texto poético, es un texto poético, digamos, eso quise decir, perdón, no sé. No, en verso no. Ah, porque ella nos contaba que aquel texto de Juana la Loca había sido bastante difícil, porque bueno, había una dificultad interpretativa de haber sido escrito en verso, que había que romper de alguna manera esos claro. versos, nos explicaba ella, para que no sea todo como un cantito, ¿no? Uh-huh, a la hora de uh-huh. presentarlo en escena a esa historia. Pensaba que habías tenido también después de escribirlo, también había esa dificultad de romper de alguna manera esos versos a la hora de presentarlo, ¿no? Sería otro desafío más. Sí, sería demasiado ya. Me metí en mi propia trampa. Claro, así que no pasó eso. La obra, decía, se estrenó en el año 2019. Llegaron a hacer algunas poquitas funciones en la ciudad. Llegó el COVID y regresaron la semana pasada a la Mercería, exacto, a la Mercería Teatro, allí a uno entre 37 y 38. Van a estar también este sábado. Este sábado próximo, uh-huh, también, sí. Sí, cómo, sí. En principio, esas dos funciones. ¿Y cómo sigue y después? Después tenemos un festival en Ayacucho. Ajá. Y después, no sé si vamos a hacer alguna todavía en diciembre, no tenemos fecha aún, pero bueno, la idea, tal vez hagamos una más y después, bueno, el año que viene. Claro. Está complicada para tener una continuidad dentro de las salas teatrales de la ciudad, ¿no? Y lo que pasa es que ahora, al reabrirse todo, está todo bastante colapsado. Claro, estamos, claro, queriendo trabajar todos, los, claro, elencos y las personas. Claro. Y después también nuestra idea es mover la obra en otro tipo de circuitos, o sea... lo que también nos preguntamos es que al laburar, al hacer la obra en espacios teatrales, muchas veces, muy pocas veces la gente que va es gente que no tenga que ver con teatro, ¿viste? Claro. Entonces, claro, lo que nuestra intención es que la obra sirva, o sea, un instrumento para esto que charlamos antes, para seguir reflexionando o interpelar o seguir hablando sobre estas cosas que todavía siguen estando escondidas o que no están muy visibilizadas. Entonces, claro, la idea es que la obra pueda moverse por otro tipo de circuitos, qué sé yo, escuelas, sindicatos, uh-huh, otro tipo de espacios donde pueda ser un instrumento para seguir hablando de estas cosas, ¿no? Claro. Sí. Que no se quede adentro del teatro, porque no es nuestra intención. Claro. Claro. Entonces, bueno, la idea es moverla. Pero bueno, vamos a ver a dónde nos lleva, digamos. Para llegar a diferentes públicos, porque como decíamos, exacto, detrás de esta historia, a través de la obra, a través del teatro, bueno, entre otras cosas, se lleva adelante la defensa del derecho a una maternidad, uh-huh, que sea solo una vocación de deseo, que sea una decisión, exacto, personal, ¿no? Y eso me parece, sí, que sigue siendo, a pesar de los avances, a pesar de las leyes que se han logrado, digo, me parece que sigue siendo ese un tema todavía muy interesante para seguir profundizando, ¿no? Totalmente. Y para, sí, eso hay totalmente, que salirse un poco de esas salas de teatro, indudablemente, uh-huh, que es donde va el público que le gusta el teatro. Sí. Y claro, hay que llegar a otros lugares. A otros públicos. A otros públicos, sí, claro que sí. Pero bueno, en principio, este sábado vuelven ahí a la Mercería, uno entre 37 y 38, allí van a estar presentando este unipersonal, AUAP. ¿Las entradas cómo se consiguen? Se consiguen por Alternativa Teatral. Ahí está. Ahí en la página de la Mercería está la forma de conseguirlas, y si no, los chicos ahí en la Mercería les ayudan a sacar las entradas. Es una disposición de la sala, así que bueno, es una manera también de agilizar un poco esta cuestión de tener el dinero en mano y demás. Claro. Así que bueno, ellos deciden hacerlo por Alternativa Teatral, que es bastante fácil, pero bueno, no estamos a veces muy acostumbrados todavía. Claro. Son a las 20:30. A las 20:30. Son, sí, las cuestiones que nos va legando la pandemia también, ¿no? La pandemia, tal cual, sí, totalmente. Así que bueno, entrar ahí al Facebook de la Mercería Teatro y encontrarse ahí con la obra, y ahí estarán todos los datos para poder ir a verla este sábado, 30 de octubre, allí a la Mercería. Jordana, muchísimas gracias por atendernos. Gracias. Esperemos no haberte hecho perder demasiado tiempo en esa, no, en por esas favor, cuestiones de gracias, entrecasa. Gracias enormes por dar también espacio a este tipo de obras y a estos eventos, y por acompañarnos y ayudarnos a difundir también estas cuestiones. Bien, que vaya todo muy bien el próximo sábado. Bueno, les esperamos allá, ¿sí? Ahí estaremos. Gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias enormes.